y muchas canciones con amigos que durarán para toda la vida. Estuve como jurado de La Descarga con todo el talento que hay en Colombia. Abrimos los conciertos del Tour de los 30 de mi compadre Carlos en Miami y en Orlando. Nos nominaron a los premios Juventud, a los premios Nuestra Tierra y a los Latin Grammy. Y nos fuimos a Sevilla. Primer día de promo, Latin Grammy, año 2023. Shows, canciones, amigos, pero mi fiesta favorita siempre será la misma. El 2023 fue una fiesta total y empezó en el Movistar Arena. Fue tan increíble que la Gusiván se reunió y nos fuimos por muchas ciudades a llevar el 24/7 Tour. Fue un año positivo para Gusi. Un año positivo para Gusi, felicitaciones y muchos éxitos en esta recta final del año con esta nueva versión de las cuatro fiestas. Caretas y disfraces, las comparsas vienen ya. El golpe de tambora a la cumbia invita más. Con la batalla de flores, el desorden se formó. Las carrozas y la reina alegran el corazón. Estamos con el sabor de Don Arepo, recuerden, en la calle Vicente Sancho Tellón, número... Sí. Don Arepo, calle Escultor Vicente Rodilla, Vicente Rodilla, número 8, sí, es Metro Patraix, Metro Patraix. Ahí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con panadería colombiana, también platos típicos y menú diario. Don Arepo, la casa de las arepas en Valencia. Y a propósito del 8 de diciembre, recuerden, tendremos un gran espectáculo en Valencia, exactamente en discoteca Bora Bora. Sí, llega Chaguala con toda su champeta. Por aquí tenemos precisamente algo del repertorio de Chaguala. A ver si lo alcanzamos a compartir, pero váyanse preparando porque vamos a tener entonces una fiesta que nunca se había visto en la ciudad de Valencia. Chaguala en concierto a ritmo, repito, de champeta. Música afrocaribeña para esta ciudad. Aquí está precisamente la champeta de Chaguala. Preparándose todo el mundo. Porque yo nunca quise ver a mamá llorar. Ahí están los ritmos caribeños que llegarán entonces a Valencia este 8 de diciembre. Vamos a compartirles también, como no, el número de teléfono para aquellas personas que quieran hacer reservas de entradas. El teléfono es el 687-596-293, 687-596-293. Chaguala en concierto, presenta Cartagena Producciones. Hago lo que sea, si se pone bruto se lo lleva a la marea. Bájale todo, no te la tires de calcio. Si se pone roto me lo llevo con los calcios. Con lo mío, hago lo que sea, si se pone bruto se lo lleva a la marea. Bájale todo, no te la tires de calcio. Si se pone bruto se lo llevo con los calcios. Yo lo saco, pao. Kevin, ve Hugo que está otra vez. Máchate conmigo. Comienza la película, prende la, prende la, prende la, con lo mío. Happy Mañanero. Disfrútalo. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A continuación, un periplo por la prensa latinoamericana. Empezamos la prensa iberoamericana. Empezamos en España. Empezamos por España, donde nos encontramos, y lo hacemos con el diario El País. Destaca hoy en portada: Sánchez a Netanyahu. El número de palestinos muertos es insoportable. Qatar anuncia que el alto el fuego entre Israel y Hamas entra en vigor hoy en Gaza y durará al menos 4 días. Hay otro titular. Vendado traslada su incomodidad por la indefinición del equipo de Feijóo. El número 3 del Partido Popular confesó a Moreno que se equivocó al haber dejado Andalucía. Bueno, ya esto es lo que tiene que ver con la política nacional. La victoria de la ultraderecha sacude la política de Países Bajos. Recordemos que llevan un discurso anti-inmigración. Ahora vamos con los titulares del diario El Mundo. Carlos Angulo. El Mundo titula con respecto a la victoria del partido ganador en los Países Bajos. La victoria de Wilders, España le promete reformas y cuando da fondos vuelve a la siesta. Fueron las duras declaraciones del nuevo presidente de los Países Bajos contra la dirección de Pedro Sánchez bajo la presidencia de la Unión Europea. Entre otro, hablando de Sánchez, Sánchez cree ahora que un verificador puede ayudar a la negociación con Puigdemont, al igual que se han hecho viral las declaraciones que realizó el día de ayer durante su visita a Cisjordania y su conversación con Netanyahu. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Vamos entonces al otro lado del Atlántico para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina, destaca en portada: Giro de Milei le ofreció economía a Luis Caputo y Bullrich va a seguridad. Recordemos que en estos momentos se está conformando lo que será su gabinete, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Continuamos repasando esta prensa latinoamericana. El diario El Mercurio de Chile titula: El interior enfrenta una nueva polémica tras frustrado vuelo con expulsados venezolanos. La agencia técnica de Venezuela no conoció la autorización para que un avión trasladase desde Santiago a Caracas a más de 60 venezolanos que habían sido ingresados ilegalmente a Chile. Entre otro de los titulares, desistimientos de compras de viviendas se disparan y la tasa de créditos hipotecarios sube su mayor nivel en más de 14 años. Las restricciones para poder acceder a un financiamiento y el encarecimiento de este explicarían por qué las personas están renunciando a la opción de poder adquirir una propiedad propia en los próximos años. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos hasta el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en portada: Una abuela era la líder de peligrosa red de tráfico de fentanilo médico. En otros titulares se dice el primer diario de Colombia, o el principal diario de Colombia: Corte escuchó a las candidatas a la Fiscalía General. Una más. Reforma de la salud en lugar de atraer al uribismo. Todo esto tras la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, jefe del Partido Centro Democrático, que está en la oposición. Gobierno alejó a los verdes. Son los titulares entonces del diario El Tiempo. El diario El Comercio de Perú: Un fiscal cita a declarar al expresidente debido a los actos de corrupción cometidos en la última década, mientras que, entre otros de los titulares, expertos advierten que la norma podría beneficiar a investigados y condenados por corrupción y cambiar distintas condenas de los últimos años. Entre otros de los titulares, a nivel nacional, el alcalde de Ventanilla en contra de declarar en callado de emergencia, pues establece que la estrategia del gobierno interino de Perú no está funcionando para nada. Carlos, si alcanzamos allí a ver qué expresidente tendrá que rendir indagatoria. En este momento vamos a abrir la noticia. Estamos en la página web del diario El Comercio, en la cual... El Comercio de Perú. El Comercio de Perú, efectivamente. Sí. En el cual están llamando con respecto a las últimas declaraciones, que recordemos, Jorge, los interinatos del gobierno peruano ha sido algo constante en los últimos años. Se han realizado distintos cambios a nivel político. La estabilidad política está presente en la democracia del Perú. Y en ese momento sería contra el presidente las declaraciones de los actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Ollanta Humala. Ah, Ollanta Humala. Uno de los tantos. Bueno, de hecho, Ollanta Humala está detenido, está en la cárcel. Claro, solamente que en este momento sería aumentar el juicio y, por supuesto, ver cuáles serían otras de las personas incluidas durante su gabinete que habrían participado en este tipo de actos de corrupción. Continuamos repasando la prensa latinoamericana. Vamos ahora hasta el diario El Expreso de Ecuador. Destaca hoy en portada Noboa. La expectativa se pone sobre las primeras acciones. Recordemos que el nuevo presidente de Ecuador tomó posesión del cargo en el día de ayer. Precisamente la fotografía de portada ilustra al mandatario y la comitiva y por supuesto también los invitados, entre los que se encontraba el rey Felipe VI de España. Más titulares. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela: en el estado Bolívar se puede echar gasolina cada dos días. Son parte de las denuncias del gobernador de la entidad, Ángel Machado, que indicó que los ciudadanos nada más pueden reponer combustible cada 48 horas debido a la escasez que se está enfrentando en este momento, mientras que los deportes se vuelve a entrenar. Wilker Fariñez, el reconocido arquero venezolano, regresó finalmente a los entrenamientos con su equipo, el RC Lens de Francia. El arquero, que estuvo alejado por más de un año debido a una lesión de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, se ha visto finalmente volver a entrenar con la plantilla, ahora con una sonrisa óptima para volver en las eliminatorias del año 2024. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Tony Blair está en la República Dominicana para mediar diferencia con Haití por el río Masacre. En un titular más para destacar, grupo de ONU cuestionó también a actores de la justicia dominicana. La prensa en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Saludos. Hoy tenemos de invitado a Harold Correa, un emprendedor colombiano que luego de muchos años en España ha puesto en marcha un proyecto de una super app financiera, y el público objetivo es el público inmigrante. Hablamos concretamente de emprendedores. De manera que ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a Harold. Harold, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Es un placer enorme estar contigo hoy. Vamos a conocer entonces acerca de Iqualo.com. ¿Cuándo empieza? Ya está en marcha, tengo entendido, en plenitud, sí, ¿no? A pesar de que es un proyecto reciente. Pero quédense con esto que les voy a decir. Es un proyecto totalmente innovador que puede transformar por completo el sector emprendedor inmigrante en España e incluso en Europa. En Europa, ¿no? Bueno, correcto. Son las ventajas que tienen las nuevas tecnologías, que no tienen frontera, definitivamente. Exacto. Nosotros somos el primer centro financiero para inmigrantes en Europa, que desde una aplicación bancaria, desde una aplicación desde tu móvil, puedes abrir una cuenta de banco con pasaporte, sin necesidad de que tengas los papeles, con permiso de residencia, si ya los tienes. Y hablamos que hay exclusión financiera aquí en Europa. Hay 21 millones de inmigrantes. El 75% de los inmigrantes no puede acceder a préstamos, no puede acceder a una cuenta con pasaporte. Hay muchísimos problemas de exclusión con los inmigrantes. Y por eso nosotros hemos venido a combatir esto que está sucediendo, que no puede ser que en pleno siglo XXI en Europa siga ocurriendo exclusión financiera con los inmigrantes porque no tienen permiso de residencia, porque solo tienen pasaporte, o incluso teniendo permiso de residencia, que no puedan conseguir microcréditos o créditos para emprender o para lo que quieran. Es decir, por el simple origen de nacimiento, ¿no? A pesar de que todos los estudios, no conozco el primero que presente un informe negativo de la inmigración, todos los estudios económicos y en todos los países de Europa están corroborando año tras año sobre los beneficios que deja la inmigración a la economía y a la sociedad en general. Yo creo que amerita evidentemente una APP, un centro financiero pensado exclusivamente también para el sector inmigrante. Y algo que he apuntado varias veces, es suficiente con caminar por cualquier calle de España, por pequeña que sea, por remoto que sea el pueblo, para que se vea la huella emprendedora de los inmigrantes. Todo esto nos hace merecedores de que haya un centro financiero pensando en nuestras condiciones. Al hilo de eso que dices, nosotros los inmigrantes somos emprendedores por naturaleza, porque quizás venimos pues, de países que nos ha tocado casi que emprender desde muy niños debido a las condiciones económicas de esos países. Entonces, nosotros venimos a apoyar al inmigrante que acaba de llegar con pasaporte, porque les vamos a dar microcréditos y nos dirás, oye, ¿cómo le vas a dar un microcrédito a alguien que no tiene documentación? Nosotros nos conectamos a través de la tecnología a todos los burós de Latinoamérica y de África. Es decir, yo vengo con un pasaporte, mi cliente viene con un pasaporte, abre la cuenta, le damos la cuenta, sin problema puede abrir su cuenta en el momento, en 7 minutos, escanea, abre nuestra aplicación, nos busca en su tienda de aplicación, iqualo.com, ahí va, iqualo con K, para todos los que nos estáis viendo, iqualo con K. En ese momento que descargas la aplicación, puedes abrir tu cuenta, escaneas el pasaporte, puedes abrir la cuenta en 7 minutos. Después de esto, te podemos dar microcréditos siempre y cuando tu comportamiento económico o financiero en tu país de origen haya sido el correcto. Si no es así, desafortunadamente, pues no te lo podremos dar. Pero si tú tienes allí, has tenido allí préstamos, has tenido algún tipo de crédito, nosotros ese scoring lo pasamos a través de tecnología, en el momento en que tú dejas la documentación o que tú en la aplicación pides el crédito, a través de tecnología nosotros hacemos una llamada por API. Esos son términos tecnológicos en el cual me dice, Jorge, se ha portado muy bien aquí en Colombia en este caso, o en Cuba, en Ecuador, en Paraguay, en cualquier país de Latinoamérica, en México, en África, en Marruecos, y le puedes dar un crédito. Y empezamos por pequeños microcréditos. Hace poco, mira, Jorge, le dimos un microcrédito a un emprendedor que trabaja con Glovo y quería comprarse un patinete. Le dimos un microcrédito, 400 euros, si no estoy mal, 300 y algo. Y a los 3 meses lo pagó encantado y nos recomendó a otro compañero. Y así hemos estado haciendo con personas que quieren ponerse una pequeña tienda de chuches y necesitaban 3.000 euros. Son pequeños microcréditos, sí, para los que tienen pasaporte. De manera que, hombre, para nadie es un secreto que hay sectores de la economía española que están en manos de los inmigrantes, en los repartidores. Bien lo decía, qué bueno que exista esta posibilidad. Sácame de dudas, Harold, y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y estamos entre inmigrantes. Muchos, ya sabemos que por razones burocráticas no podemos acceder a los papeles de forma inmediata. Uh-huh. Ya. Incluso una persona no teniendo el permiso de trabajo puede acceder a una cuenta, sí, con iqualo.com. Sí, y de hecho esa es nuestra propuesta de valor. Si buscas por Google iqualo, inmigrantes, iqualo con K, te vas a dar cuenta que toda la prensa está hablando de nosotros. Porque nuestra propuesta de valor es que es el primer centro financiero para inmigrantes creado por inmigrantes. Porque hay otras propuestas que quizás envían dinero, quizás quieren abrir una cuenta, pero nosotros somos un centro financiero específicamente creado por inmigrantes que lo hemos vivido, la inmigración. Yo llegué aquí, Jorge, sin permiso de residencia. Yo trabajaba en la construcción. Es una etapa prácticamente de todos los inmigrantes. Yo he trabajado, ¿no?, en construcción, en reparto, yo he trabajado en todo lo que se imagina. Cualquier cosa que se imaginen, yo trabajé ahí hasta que conseguí los papeles. Mi objetivo siempre fue estudiar, pero tenía que comenzar por algo. Y empecé desde los más bajos. O sea que nosotros y mi equipo tiene conocimiento de la inmigración porque todo el equipo de iqualo somos inmigrantes. mexicanos, ecuatorianos, dominicanos, cubanos, marroquíes. Somos ahora mismo 14 personas y otros más externos. En la empresa interna somos 14, dos que están en el Reino Unido. Y todos hemos vivido la inmigración. O sea, si escuchas las historias de mi equipo, te vas a dar cuenta de gente que no ha podido abrir cuentas con pasaporte, que estuvieron en la calle muchos días. Yo dormí en la calle en Madrid, en albergues, porque yo vengo de una familia muy humilde, Jorge. Pero es una historia de emprendimiento. Siempre estudié, hice mis carreras. Mi objetivo, a pesar de que vivía momentos súper difíciles, mi objetivo era estudiar, así que yo sabía que esto iba a terminar en algún momento. Y dormir en la calle durante 2 meses, en meses de invierno, fueron muy duros, pero todo eso pues me ha hecho llegar a conseguir pues los objetivos que hoy en día, afortunadamente, pues estoy teniendo con Equalo y con otros emprendimientos que tuve antes. Yo trabajé en el Banco Pichincha, trabajé con inmigrantes, así que pues ahora estamos en una etapa muy bonita porque queremos ayudarle a nuestra comunidad y para allí, para ellos es que está hecho todo esto. Es apenas una parte de una entrevista con Harold Correa, que está liderando una APP, un centro financiero pensado para el mercado inmigrante. El próximo lunes le vamos a estar entregando más detalles porque la próxima semana se va a presentar en Madrid, se va a lanzar en Madrid este gran proyecto que puede tener un impacto muy importante en el sector del emprendimiento de los inmigrantes en España. Muy buena noticia. Continuamos en el Café Mañanero. Ya viene entonces el repaso de las tendencias en las redes sociales. A ver, Carlos Angulo. Tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla este viernes, Carlos? Lo más comentado, Jorge, sigue siendo polémica el asunto de Renfe y Adif. Recordemos que hace unos días había empezado la polémica y la huelga que se había convocado a partir del día de hoy. Y es que el gobierno había anunciado que se iban a traspasar lo que era todo el encargo con respecto a Rodalíes de Cataluña a la Generalitat Catalana como parte de los acuerdos que se llegaron con el Partido Esquerra Republicana por Cataluña junto con el gobierno de Pedro Sánchez. Y es por ello que se había convocado una huelga de 5 días que iniciaba el día de hoy por Renfe. Y hace poco, la última noticia que tenemos es que las últimas declaraciones en las redes sociales es que el Ministerio de Transportes habría alcanzado un acuerdo con los sindicatos de Renfe y Adif para desconvocar la huelga que afectaba a más de 1.800 trenes el día de hoy. Entre otro de los nombres más importantes, la cantante Dana Paola forma parte de las tendencias en redes sociales por el lanzamiento de su tema Aún Te Quiero. Mientras que la plataforma de Redsys forma parte de las tendencias, ya que el día de ayer sufrió otra caída a nivel mundial afectando el traspaso. Recordemos que Redsys es la plataforma que se encarga de los pagos por internet, lo que era el uso de plataformas como Bizum, al igual que otro tipo de compras en línea, se vio afectada desde la noche de ayer hasta esta mañana. Mientras que entre los hashtags del día tenemos el hashtag OT en directo, la nueva temporada de Operación Triunfo, mientras que hashtag como MC Celebrity, al igual que el hashtag Feliz Viernes, forma parte de lo más comentado entre las tendencias, de igual forma que el nombre de Países Bajos, quien tiene un nuevo gobierno, también forma parte de lo más comentado en redes sociales. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con los estrenos más importantes de la semana en lo que tiene que ver con la cartelera de cine. La magia de la Navidad con la Imperial del Quindío. Espectaculares cenas navideñas. Lechona, 11 euros. Tamales, 11 euros. Lomo relleno, 100 euros. Pernil asado, 120 euros. Rollo de carne, 80 euros. Cojín de lechona de 13 a 15 porciones, 130 euros. Y de 18 a 20 porciones, 180 euros. Además, natilla con 4 mini buñuelos, 7 euros. Más información al 642-490-968. El sabor de la Navidad es con la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas.

tiene lógica para él que el personaje pudo haber sido. Solo que, claro, ha recibido muchísimas críticas por parte de expertos, al igual que distintos historiadores. Y sin duda alguna, igual, aún tengo fe de que puede ser una cinta que sea muy aclamada y muy bien recibida, en especial por la actuación de Joaquín Phoenix. Creo que es un actor que, si bien ha demostrado que es mucho más allá del Joker, muchas personas tenían miedo con Joaquín Phoenix, ya que después de que un actor tan reconocido se gane el Oscar, digamos que cae en este complejo de siempre repetir el mismo tipo de personajes en pantalla. Y creo que él más bien ha tratado de desligarse un poco de eso, y en los últimos años ha tratado de optar por personajes completamente opuestos a la cinta que lo hizo más famoso en los últimos años. ¿Por qué lleva puesto ese disfraz? Es mi uniforme. ¿Cómo se llama? Napoleón. Acaba de cambiar el curso de mi vida, Napoleón. Estoy destinado a la grandeza. Pero los que ostentan el poder solo me ven como una espada. Sugiero que ocupe el trono como rey. Un personaje trascendental en la historia. Napoleón. La película no se llama Napoleón Bonaparte. Es inspirada en la vida de Napoleón Bonaparte. Siempre, pues, en las películas biográficas cogen unas partes de la historia y desechan otras. Quienes siguen a estos personajes empiezan a criticar la producción, no es que le hizo falta tal cosa, en fin. Pero el cine nunca lo cubre todo por completo y permite precisamente este tipo de críticas. Deja estas puertas abiertas a la crítica. Si bien también esta es una versión que creo que va a disfrutar muchísimas personas, pues vamos a tomar en cuenta la relación personal que tenía Napoleón. Más allá del gran estratega y militar que fue, la película se centra muchísimo en el personaje de Josephine, que fuese la pareja de Napoleón Bonaparte, y de la relación conflictiva que podían tener ambos, ya que ambos eran figuras de gran poder e influencia en Francia, y que si bien cuando Napoleón se encontraba en batalla, Josephine, digamos que era la persona que tomaba las decisiones importantes en el Imperio francés, al igual que es una figura un tanto desconocida al lado de la de Napoleón Bonaparte, y creo que muchísimos fanáticos y seguidores de Ridley Scott van a apreciar también esta perspectiva, digamos, un poco más personal del gran personaje histórico. Napoleón ya está en la cartelera de cine, tiene todos los ingredientes para triunfar en la taquilla. Así que le deseamos muchos éxitos. Vamos a seguir conociendo la historia. Y ahora vamos a seguir con más estrenos de la semana. Más estrenos que nos llegan a la cartelera. Nos llega otra película ya en esta oportunidad para toda la familia. Aunque Napoleón también lo puede ver toda la familia. Por supuesto. Sí. Carlos, ¿quién está contando? Se trata de Wish, Jorge, la película que celebra los 100 años de Walt Disney Pictures. Disney ha tratado de elevar por todo lo alto la celebración de su centenario, y es por ello que llega Wish, el poder de los deseos. Estamos hablando de una cinta clásica de animación de Disney con una princesa nueva llamada Asha, y que tiene una particularidad muy importante, y es que es una película basada en la historia del andaluz. Está ambientada en Andalucía, tomando elementos de ciudades como Granada, Sevilla, y por supuesto la protagonista Asha tiene este tipo de personalidad, digamos, racializada hacia estos orígenes africanos y españoles que encontramos en el sur. Asha es un optimista con mucho ingenio que pide un deseo tan potente que le responde con una fuerza cósmica, y ahora cuenta con el poder de cumplir los deseos, pero esto no entra en los planes del Rey Magnífico, quien es el gobernante del Reino de las Rosas, y para salvar a su comunidad y demostrar cómo la voluntad de los deseos es lo más importante para conectar con la magia, van a ocurrir cosas maravillosas en una de las cintas que Disney promete será de las más influyentes en los últimos años, pues esta película hace referencia a los 100 años que ha tenido Disney de historia y ha tratado de involucrarlos en esta película, que tiene un reparto protagonizado por Anna DeVos, Chris Pine y Angélique Cabral, junto con la dirección de Lin-Manuel Miranda bajo la dirección y por supuesto las canciones de la película. Lin-Manuel Miranda, que ya se ha convertido en un especialista en este tipo de proyectos. No tengo palabras. Porque recordemos lo que pasó con la película que nos llevó hasta Latinoamérica, exactamente hasta Colombia. Sí, llegamos Encanto, estamos hablando de Encanto, sí, pero Encanto, ya sí. Lin-Manuel se ha convertido en uno de los personajes clásicos. Él digamos, irrumpió de familia puertorriqueña, irrumpió en el musical Hamilton en Broadway, y a partir de allí se ha convertido en una carrera cataclísmica en todas las producciones que ha tenido que ver con música. Es ya una de las firmas habituales de Disney en los últimos años, y sin duda alguna fue la persona elegida, por supuesto, para celebrar estos 100 años. Recordemos que Wish es eso, la película que celebra el centenario de Disney. Disney que en ese centenario precisamente sigue apostando por las culturas del mundo. Sí, en la película, el estreno anterior en Encanto se fijó en la cultura latinoamericana. En esta oportunidad se fija en la cultura española. Son los estrenos más importantes de la semana. Y la estrella respondió. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, y de vuelta tendremos el personaje del día. Gran Amanecer Gaitero, junto al aniversario de Caracas Club. Sala Madison, sábado 9 de diciembre. Gaitero del Turia. Los caraqueños, tributo a Guaco. Tambor y sabor. Voces de Billos. Briony Santos. Monza PF. Etnel. Lucy Bianchi. En cabina. DJ Diony. El de la casa. Y DJ Miguel Villegas. Estará animando Jorge de la Rosa. Puntos de venta. Supermarket Marianita. Brutal 58. Agencia de Viajes Estelar. Tránsitos Bar, Bambino Paterna, IL, Il Mercantino Alterna, y Bar Puerta 1, frente al Mestalla. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones, internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata del director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, ya que están las alertas echadas tanto por parte de Argentina, al igual que el mismo equipo argentino, con respecto a las declaraciones después del partido de Brasil de que Scaloni podría dejar de ser el director de la albiceleste. Vendría de... Recordemos que Argentina ha pasado por distintos periodos. Scaloni empezó como un director técnico interino y terminó ganando la última Copa América y, por supuesto, convirtiendo a Argentina en campeona del mundo en Qatar 2022. Y es por ello que es una gran sorpresa que el seleccionador haya anunciado que a lo mejor existe una fisura entre la relación de Lionel Scaloni y Claudio Chiqui Tapia, quien fuese el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Distintos medios han establecido que incomodidades con las decisiones del cuerpo técnico, ya que siente que Scaloni no lo toman en consideración para tomar las decisiones importantes del equipo. Intenciones y distintos encuentros que han tenido por no disputar amistosos que sean competitivos, al igual que la renovación de un contrato que fue toda una novela que se mantuvo en vilo a los fanáticos antes de lograr el acuerdo de mantenerlo hasta el año 2026, sean distintas causas que tendrían a Scaloni en este momento teniendo que tomar la decisión si abandona la albiceleste en el año 2024 o si prevalece hasta el próximo mundial. La semana anterior la vimos triunfar en los Latin Grammy, aquí en España, exactamente en Sevilla. Hoy es noticia porque aparecen todos los diarios con un gesto solidario, y es que le ha cantado a las reclusas de una cárcel en Colombia, exactamente en Ibagué. Bien por Karol G. Si hay que hacer balance de este 2023, hay que anotarle a Karol G un balance muy positivo. Y ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Atención. Regresa la Liga Española de Fútbol, lo que estaba esperando mucha gente. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad que empieza con la Liga Española de Fútbol, que regresa. Pero también daremos cuenta de algunas noticias en el ámbito del ciclismo, tenis, y también daremos cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico, el revuelo, la respuesta de Lionel Messi a las intenciones de Lionel Scaloni de abandonar la campeona del mundo, es decir, la selección argentina. Hay mucho para contarles. Gracias por seguirnos. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Hay que disfrutar la novedad en la carta de Restaurante Yacaré. Se trata de la mesa gourmet, platos internacionales con autoservicio y además el churrasco brasileño. Sí, el rodillo. Qué bien, Restaurante Yacaré. Además, platos a la carta. Restaurante Yacaré está abierto de miércoles a domingo, de manera que el fin de semana es ideal para visitar Yacaré. Toda la información la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Con el sabor de Restaurante Yacaré, entonces, les presentamos la fecha número 13 de la Liga Española de Fútbol. Adolfo Jiménez del Río. El día de hoy regresa la Liga Española con tremendos partidazos. Y es que recordemos que después de este tremendo parón de selecciones, parece ser que muchos equipos llegan mermados, pero llegan mermados básicamente por las lesiones. Unas lesiones que harán que los equipos tengan que reestructurar todo su sistema. Entre ellos, el Real Madrid, que no contará con Vinicius Junior. Pero el FC Barcelona no se queda atrás, ya que no podrá contar nada menos que con Ter Stegen. Una baja tremenda para un gran club, pero asimismo lo tendrán otros equipos. La verdad es que arranca hoy a las 9 de la noche con un partido interesante entre el Alavés y el Granada. Ya para mañana sábado, tremendo partidazo a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, y el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla recibirá al Celta de Vigo a las 4:15. Un Valencia que todavía está en deuda con su afición y deberá demostrar que tiene plantilla y tiene equipo para hacer un buen encuentro. El Getafe a las 6:30 recibe a la Almería. El Atlético de Madrid sigue en su racha de seguir ganando partidos, y eso que lo está haciendo prácticamente en extremis, y recibirá al aguerrido Mallorca 9 de la noche. Y ya para el domingo, el Villarreal, que ganó en extremis en la Copa del Rey al Zamora, tendrá que demostrar que el cambio de entrenador ahora con Marcelino será para bien, pero recibe a un aguerrido, a los Osasuna, 2 de la tarde. A las 4:15 el domingo, la Real Sociedad recibe al Sevilla, un Sevilla alicaído, pero que parece que tiene intenciones de mejorar. La Real Sociedad no se queda atrás. El Cádiz recibe al Real Madrid, 6:30 de la tarde. Un Real Madrid que espera contar con Bellingham en muy buenas condiciones. Eso sí, y como dijimos al principio, no tendrá a Vinicius Junior. El Betis cierra la jornada dominical de esta jornada 14 recibiendo a Las Palmas, 9 de la noche. Y ya para el lunes, y cerrándose la jornada, tenemos tremendo partidazo. Y es que el líder que ha sorprendido a todos los equipos de primera división y al fútbol en general, el Girona, recibe al Athletic de Bilbao. Sabemos que el Athletic de Bilbao, de visita, está haciendo grandes presentaciones, pero conocemos al Girona, que no solamente en casa, sino de visita, también demuestra por qué es el líder. 9:00 p.m. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, la liga que regresa con esas bajas, por ejemplo, en el caso del Barcelona, no solamente tenemos la baja de Ter Stegen, sino recordemos también la baja de Gavi, que se lesionó jugando con la selección española ante Georgia. Un partido que yo pienso que perfectamente se pudo prescindir de las figuras más importantes de la selección. Pero esto no lo ven así los técnicos de las selecciones y no están conformes si no convocan a las figuras. Ya España estaba clasificada, primera de grupo. ¿Para qué convocar a los jugadores de los equipos? Claro, quienes más sienten estas ausencias son los clubes. Y por los lados del Real Madrid, pues la ausencia de Vinicius Junior, que se lesionó jugando ante Colombia en Barranquilla. Pronta recuperación, la de Gavi va para largo. Y la lesión de Vinicius Junior sí que será más corta. A propósito de Latinoamérica, se ha pronunciado Leo Messi sobre la posible salida de Lionel Scaloni de la dirección técnica de la selección argentina. Después de la victoria histórica de Argentina sobre Brasil 0-1 en el Maracaná, todos los medios de comunicación parecía que se iban a centrar en el análisis de este suceso, pero no ha sido así, porque el bombazo lo ha protagonizado nada menos que su entrenador, Lionel Scaloni, que ha asegurado de un posible adiós de esta selección precisamente después de este partido. Pero no se han hecho inmediatamente de esperar algunos pronunciamientos y especialmente nada menos que su jugador principal, su jugador estrella, Lionel Messi, que en su cuenta de X, el antiguo Twitter, dice contundentemente: si Scaloni no sigue, Messi no sigue. Y es que ha sido una decisión tomada y no hay chance de cambiarla. Estas son las expresiones de Leo Messi con respecto a este suceso. ¿Qué decisiones tomará la Asociación de Fútbol Argentina al respecto? Yo pienso que la decisión no la tiene que tomar la Asociación de Fútbol Argentino, sino Scaloni. Y además con una oferta del Real Madrid, del Real Madrid. Es verdad que tiene el corazón en Argentina y ahí está ese compromiso emocional. Pero por otra parte, no puede dejar pasar la oportunidad que está encontrando en el fútbol español de dirigir al Real Madrid. Y es que Carlo Ancelotti, que ha venido haciendo un trabajo muy importante, glorioso, insuperable. Sí, porque es difícil igualar el récord de Carlo Ancelotti. Ahora quieren también probar suerte con una selección como la brasileña, que necesita de un técnico. Lo dicen los resultados. Y Carlo Ancelotti saldría del Real Madrid para la selección de Brasil. Y Scaloni dejaría la selección argentina para asumir la dirección técnica del Real Madrid. Lo que en todo caso sí podemos decir es que con lo que le costó a Argentina encontrar un técnico ganador que entendiera a una plantilla brillante, pero que incluso al mismísimo Leo Messi le costaba jugar bien en la selección argentina, lograr por lo menos los resultados. Y ahora, encarriló la Copa América y luego el Mundial. Y la idea es seguir ganando. Y qué buen respaldo el de Lionel Messi al decir: si se va Scaloni, me voy yo también. Lógicamente tendrá, y ahí le doy la razón a Adolfo, que tendrá que hacer el esfuerzo la Asociación de Fútbol Argentino para poner de acuerdo a Scaloni con sus jugadores y ver en qué es, en lo que está inconforme el técnico, para que se lo den y de esa manera se pueda quedar en la selección. Pero es difícil con una propuesta del Real Madrid. Y continuando con más reacciones a propósito de esa jornada de eliminatorias que concluyó esta semana, James Rodríguez también se ha pronunciado. James Rodríguez, que está volviendo a jugar bien, anda por el fútbol brasileño. Después de un año glorioso para la selección Colombia, en donde venció a Paraguay con un gol de Rafael Santos Borré, el equipo que dirige Néstor Lorenzo sigue aumentando su invicto y se sigue manteniendo dentro de los equipos clasificados al Mundial 2026, sumando 12 puntos. Y es que después de este importantísimo partido, se pronunció James Rodríguez, su capitán y una de las figuras de Colombia en estos partidos de la eliminatoria, y entregó declaraciones a los medios de comunicación en Asunción, dejando muy claro la importancia de ganar. Pero también pidió a Néstor Lorenzo la traída de jugadores experimentados como Radamel Falcao García, David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado. Bueno, esto de que James Rodríguez empiece ya porque ha logrado unos resultados. Tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. No. Hay que tener un poco de prudencia. Y yo sé que mucha gente se emociona, incluido Adolfo, que ya dice que la selección Colombia ha tenido un año glorioso. Adolfo no ha ganado nada. Unos partidos, unos resultados, apenas. Pero no ha ganado ningún título como para decir glorioso. No. Y apenas está empezando a enderezar el camino. Es cierto que lleva una racha de partidos, invicta 14 partidos, creo que ya encarrila el técnico Néstor Lorenzo. Pero todavía le falta a esta selección Colombia. Le ganó a un mal Brasil, es verdad que le ganó a Paraguay, que lleva 25 años o 27 años sin poderle ganar a Colombia, allá en Asunción, Paraguay. Entonces, son resultados normales todavía. Así que, James, que se encargue de jugar bien, que siga recuperando su buen nivel y que deje al técnico que escoja a los jugadores que él considere necesarios, que están en mejores condiciones. Continuando con más de la actualidad. Hombre, tenemos también a propósito, como quiera que estamos ya finalizando el año, dar cuenta, Adolfo, de los premios a los mejores jugadores de este año. En el día de ayer, el diario Marca entregó los premios a los mejores futbolistas de la temporada 2022-2023 de la Liga Española, comenzando con el Pichichi de la Liga, premio otorgado a Robert Lewandowski por haber alcanzado 23 goles en total. Y el mejor portero recibió Marc-André Ter Stegen. Asimismo, recibió el premio Alfredo Di Stéfano. Hubo otra serie de premios, como el que se le entregó a el jugador Antoine Griezmann como el jugador decisivo de Socios.com, y el mejor jugador del Athletic Club de Bilbao, Unai Simón, como MVP de la selección española de fútbol. Continuamos en repasando la actualidad deportiva. Llegamos también hasta la Copa Davis, hombre, que se está jugando en Málaga. En el día de ayer nuevamente vimos en Málaga, en la Copa Davis, al número uno del mundo, Novak Djokovic, que de manera contundente venció al británico Norris. Un partido que le da a la serie para su país, a Serbia, la victoria para estar en las semifinales. Y se enfrentará nada menos que a Italia mañana sábado, en donde podríamos volver a ver el gran duelo entre Jannik Sinner y Novak Djokovic. Espectacular esta Copa Davis que está realizando en Málaga, y en donde la otra semifinal es hoy entre Finlandia y Australia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con toda la información deportiva. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sanchotello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, ideal para visitar este fin de semana. Tiene la mesa gourmet, que dispone de platos internacionales, autoservicio y además el churrasco rodillo brasileño. Restaurante Yacaré, toda la información en la página web restauranteyacaré.es. Está cerca al Estadio Mestalla. El ciclismo también es noticia en Latino Deportes.